te llamas? José Rafael. José Rafael, mucho gusto, yo soy Noé. ¿Sí? ¿Sabes algo o desde cero? Pues me enseñaron una canción. Ah, ¿ya? ¿Sí? ¿Está afinado su rejito? Vamos a empezar a afinarlo. Sí, pero no es la que no sirve. Hay una que está como caída. Sí, esa está como doblada, ¿no? Está rota, ah, sí. Claro. Hiciéramos cuerdas para que se llenara en sol, sol, la, re, sol, en lugar de do, re, sol, do. Ajá. Podría quedar más tenso, pero pues si quiere aprender a tocarlo así, también está bien para aprender. Está bien. Yo empiezo de cero, ¿sabes lo que tú me recomiendes? Pues vemos para pues que también por, se lleve con ustedes. Sí, pues es que todos los requintos están en do, entonces no hay ningún problema, pero si quisiera ponerle o cambiarle la afinación, también está bien, no hay ningún problema. Pero si quiere aprender de, pues así, así está bien. Yo creo que nos reacomodamos, hacemos como un semicírculo así, lo hacemos por acá, Iván. Luego los atones. Sí, nada más como que se quiera un tipo. Ahí está. Bueno, yo creo que como ya somos varios nos presentamos. José Rafael. Yo soy Iván. Iván, Rafael. Rafael también. Ángel. Y Ángel, y pues yo me llamo Noé. Bueno, con él y con Iván, con Rafael y con Iván, ya han venido a ver las clases, entonces ya ellos tienen como un poquito conocen un poquito más. Y les voy a platicar un poco de, pues, a ustedes de qué es la, un poco la guitarra de son o el requinto jarocho. Este instrumento, como el que tienes tú, como el que tienen la mayoría, se afina en do, re, sol, do. Y esos dos que tienen una quinta cuerda se afinan en do, re, sol, do, fa. Es como una cuerda extra. Por el momento esa cuerda no la vamos a ocupar porque necesitamos conocer primero bien el diapasón de arriba, ¿no? Para posteriormente pasarnos a la quinta cuerda. Es un instrumento melódico. No sé si toca la jarana o algo sí, así. Sí, pues ya más o menos conoce. No sé si tú tocas aparte la jarana o algo. ¿No? ¿No? Ok, está bien. Bueno, la guitarra de son es un instrumento melódico en el cual se llevan a cabo figuras de declaración para cada son. Cada son tiene una figura de declaración, o varias figuras de declaración, más bien. Entonces, lo que estamos trabajando en estos talleres son, aparte de las figuras, tangueos. Que los tangueos son como los descansos o los mudanceos, en el caso del zapateado, ¿no? Para, pues en este caso, estamos trabajando el son del siquisiri, pero como son tangueos, se pueden implementar en otros sones dándole el golpe del son, ¿no? Entonces, bueno, ahorita los veo a ustedes, les voy a poner otro ejercicio a ellos y ahorita nos ponemos nosotros. Sí, sí, claro. Nos quedamos en este, Iván. Ese, ¿no? Para que lo conozcan. La fa, la arriba. este, le va a corresponder un dedo, entonces este. Y empezamos aquí, pues sería. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Por cada traste vamos a poner un dedo. sigo. ¿Ya quedó? Sí. Thank you. 1800, 1900. Más o menos. Ya le va a dar pues un requisito. Traigo los hombros.

es que realmente estamos a do, ¿no? Estamos en sol. Thank you. poquito y ya. Sí, quedó bien. Thank you. partir de este dedo se ve el contraste, entonces sería hasta acá. Thank you. Despertaba, yo me hacía el desentendido para ver si me quedaba otro ratito contigo. Pues cantamos primero el verso y luego cantamos el estribillo. Y cántale, hombre. Comenzar con la música. está bien. Así quiere grabar las dos pedazos de los taquitos esos. Sí, este es el que... Ajá, ese y el otro. Ha ha ha.